Mira, Jorge, en principio el consejo en la comisión esta surgió como la comisión de políticas alimentarias, pero bueno, después ampliamos el trabajo y la llamamos comisión de políticas asistenciales. La verdad, el balance es positivo, si bien por ahí, bueno, algunas instituciones han dejado de concurrir al espacio de los martes, pero sí se ha logrado una muy buena comunicación entre todas las instituciones que lo conforman. Y nos ha permitido llegar y abordar la problemática de una manera mucho más eficaz. No, se hizo un relevamiento al principio del Consejo, cuando se empezó a trabajar, se hizo un relevamiento en todos los barrios y las localidades. Realmente se detectaron muy pocas familias que estaban sin ningún tipo de asistencia. Automáticamente se las incluyó a los programas, a los distintos programas, llámese programas alimentarios, o Más Vida, o Derecho Garantizado, o algún otro programa que reuniera las condiciones. Y lo que sí yo te digo, ha permitido este espacio es optimizar los recursos con que cuenta la comunidad, no solamente los del Estado, sino del resto de las instituciones de base o ONG, y agilizar y afianzar un canal de comunicación entre todos nosotros. ¿Hay más gente que está pidiendo asistencia alimentaria o es un mito? No, yo creo que no digo un mito, pero no lo veo como algo preocupante. Estamos en condiciones de poder dar respuesta, tanto desde el municipio como desde las instituciones que por ahí hacen caridad, y no se ve una gran afluencia. Sí, hay un sector de gente que, bueno, que las está asistiendo, con un breve incremento en los meses de mayo, junio. Pero bueno, que eso no ha pasado a mayores. No, sigue sostenido, no es que no ha ido creciendo, está sostenido, es como una población que se renueva, ¿sí? No es una población estanca, es sí una población que se renueva. Por eso los programas de alimentos, lo que hacemos con las familias es firmar acuerdos de asistencia por 4 meses, y a los 4 meses se reevalúa la situación familiar. Si la familia en esos 4 meses logró salir de la situación de apremio, dejamos de asistirlos, y si todavía están en una misma situación como dio origen a la problemática, continuamos asistiendo. ¿Se ha logrado hacer el mapa de asistencia social en la ciudad con las diferentes instituciones, eso que se había hablado en las primeras reuniones, y si se ha logrado tener una estadística más certera, más allá de la del Estado, con las instituciones como las Cáritas? Sí, se ha logrado trabajar en esto. Hay un mapa que, bueno, que está donde tenemos identificadas todas las instituciones de la comunidad, y también que nos permite por ahí derivar a la gente para que reciban asistencia.